había pensado, estaba escrito y siempre te esperé. Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer. Besé y amé por tanto tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín. Llegaste tú, solo tú, como un canto en la madrugada, como lágrima no programada, como el rocío en mi piel. Llegaste tú. Pensado, estaba escrito y siempre te esperé. Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer. Besé y amé por tanto tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín. Llegaste tú, solo tú, como un canto en la madrugada, como lágrima no programada, como el rocío en mi piel. Llegaste tú.